todo se da en el marco de una ordenanza que sancionamos en el año 2018, del cual nuestro bloque fue lo presentó, en rendirle homenaje a los 44 tripulantes de la Ara San Juan por la desaparición del submarino. Esa ordenanza se sancionó en forma unánime, donde se determinó de que un espacio público iba a llevar un nombre de ellos, en este caso una plaza nueva que se iba a emplazar ahí en el costado o al frente del polideportivo, un ingreso al polideportivo municipal, y el Poder Ejecutivo tomó la determinación de poner un monolito con una placa en ese espacio público que se había determinado por ordenanza. Pasaron dos años, la ordenanza no se llega a efectivizar, digamos, con la visibilización, con el monolito, con la escultura de la querida artista Anita Godán, que había hecho una escultura. Y bueno, llegó el día de que fue el 15 de noviembre del año 2020, de que se dio inauguración a este monolito, a esta escultura y también a la placa. Nosotros nos enteramos de la invitación, del anuncio para el acto oficial previo domingo 15 de noviembre, unos días antes, que fuimos invitados, ¿no?, a través del Consejo Deliberante, y donde vimos también, por lo menos yo vi que el intendente había difundido el monolito y la escultura que ya estaba listo para el acto del domingo, había subido fotos. Después circulaban fotos de la placa, que llegó a mí también, la vi, estuve descubierta la placa, difundimos, nos pareció un acto interesante y digno de memoria, ¿no? A los héroes hay que tenerlos en memoria. Lo primero que vi cuando vi la foto de la placa y ya se iba a instalar en el acto este del día domingo, que fue el día anterior, que estaban los nombres de los concejales. No dije nada en ese momento porque no quería empañar el acto, me parecía que el acto era un justo homenaje, pero sí, posteriormente, lo comenté con el equipo nuestro y me cuentan de que también habían entregado una placa, que yo sabía que habían entregado, pero todavía los familiares no habían podido asistir al acto la semana pasada, a bomberos voluntarios y que también se repetía la metodología de que están los 7 nombres de los concejales. En el caso de los nombres de los concejales de la San Juan, pusieron los nombres de los 7 concejales del momento que se sancionó la ordenanza, en el periodo anterior. Y en el caso de la placa del homenaje a los a los bomberos como vecinos destacados del cuerpo de bomberos, pusieron los nombres de los 7 concejales actuales, porque es una resolución que se sanciona este año. Ahí ya me di cuenta de que ya eran 2 placas de que ponían el nombre de los 7 concejales. No me pareció correcto, sobre todo, Fede, porque en las placas de rendición de homenaje ponían los nombres de los 7 concejales y no ponían los nombres de los homenajeados. Algo insólito de que si se va a declarar que los bomberos voluntarios son vecinos destacados por su labor en los incendios, que todos los reconocemos como héroes también, poner el nombre de los homenajeados y omití lo de los concejales, que no tenemos por qué nosotros ser los protagonistas de una placa que va a perdurar en el tiempo y en la historia. Caso similar pasó con los tripulantes de la San Juan. Lo que hubiera correspondido, del cual nosotros no tenemos injerencia en la confección, ni sabemos lo que van a decir las placas, esto quiero aclararlo, porque eso se encargó el presidente del Consejo de los Liderantes, seguramente con el Poder Ejecutivo, es que estén los nombres de los 44 tripulantes, como estaban y como están en la ordenanza que sancionamos, con los nombres de los 44 tripulantes. Como están en una placa que se inauguró el día lunes y que se mostró y está en las redes sociales, en la ciudad de Córdoba, una placa donde están los 44 nombres de los tripulantes y donde solamente reza la firma del viceintendente. Porque esto no es una cuestión de mía solamente, es una cuestión de seguir el protocolo y hacer lo que corresponde. Yo la verdad que ahí ya cuando pasó el acto dije, no, la verdad que no quiero seguir estando en las placas, no corresponde, no me interesa figurar y perdurar el tiempo, ni soy ni por una cuestión de egocentrismo ni de personalismo, y también porque corresponde que se haga lo que tiene que hacerse, ¿no? Que se homenajeen con los nombres, en estos casos a los héroes. En ese sentido, presenté el día lunes en el Consejo Deliberante una solicitud por mediante una nota, pidiéndole al presidente del Consejo Deliberante que, desde la convicción que los protagonistas tienen que ser los homenajeados, se abstenga el cuerpo de hacer placas y de poner los nombres de todos los concejales y que se haga lo que corresponde, que es Consejo Deliberante. Y en el caso, porque esto depende de una decisión política de ellos, obviamente, no van a, ojalá me hicieran caso a mí o cualquiera cuando planteemos las cosas que corresponden, ¿no? Y en el caso que no tomaran mi petición, yo directamente me autoexcluyo de plaquetas, de placas o distinciones que quiera dar el Consejo Deliberante y donde pongan los nombres de los concejales. Yo no quiero que esté mi nombre, porque no corresponde, y por razones ya fundadas, ¿no? Nico, y también sería interesante, bueno, en caso de que haya algún reconocimiento institucional, de que, sobre todo en estos casos donde la propuesta nace del Consejo Deliberante, lo que diga la placa también sea salga de ahí, de esa institución. Y sería muy importante, Federico, también, ¿no? Porque hablaría también de la participación ciudadana donde estamos representados en todos los bloques. Pero bueno, diría el Nano Serra, sería fantástico. Y no lo es. Aparte, podríamos evitar cosas que sucedieron, como que en la placa de bomberos pusieron no solamente los nombres nuestros, sino que hasta con un error de ortografía, ¿no? Que por ahí lo pueden aducir y dice el presidente que fue un error de la imprenta. Pero bueno, al entregar la placa, mínimamente tenés que hacer una supervisión de que la hayan escrito y que esté bien, ¿no? Y no con error de ortografía. ¿Por qué? Porque la placa hay que hacerle vuelta, porque quedemos mal, porque me parece hasta poco serio, ¿no? Nico, buen día, te saludo. Antes que nada, preguntarte, pues tiene cierta lógica, ¿no? Que por ahí estén los nombres de aquellos que son homenajeados, pero preguntarte por qué crees que toman esta metodología, este formato de realizar esta plata, si es un exceso de protagonismo o por qué lado crees que va. Y después también preguntarte, te habrás enterado que el presidente del Consejo Deliberante salió al cruce vía redes sociales. Sí, Bruno, mira, realmente no sé cuál es lo que lo lleva a hacer esto. Yo no sé, yo en la nota lo pongo, que por favor se abstengan de personalismos o de cuestiones egocéntricas, también lo he dicho, ¿no? Yo no sé realmente por qué ponen, porque ningún consejo deliberante se acostumbra, por uso de costumbre ni por protocolo, poner los nombres de todo el cuerpo, digamos, en este caso los 7 concejales. Imagínate que si fuera en Córdoba, debería ser un montón de concejales en una placa, ni hablar en una legislatura. La verdad, no lo sé por qué lo hacen. Aparte, es nuevo esto, ¿no? En una semana se vieron 2 placas con todos los nombres de los concejales. Yo realmente no sé qué es lo que buscan. Lo que sí, que por ahí pueden llegar a buscar, en base a la segunda pregunta que me hace Bruno, es buscar algún protagonismo, salir en la prensa. La verdad que a mí no me interesa eso, ni discutir tampoco, ni con el presidente, ni con ningún par, ni con ningún otro funcionario, cuestiones que por ahí parecen más conventideras que otra cosa. No voy a salir a responder ningún tipo de agresión, a pesar de las mentiras que puede haber dicho el concejal, el presidente del consejo en los días de ayer, que pudo repasar algunos medios, porque no me interesa a mí y porque no le interesa a la gente tampoco, ¿no es cierto? Y en este caso, diría Luis Eduardo Aute, entre morir o matar, prefiero amar. Así que yo no voy a entrar en esa discusión. Sí, después de no le gustar lo que yo digo, y me parece bárbaro, pero de ahí a entrar a mentir o a decir otras cosas, no. No acostumbro a ese tipo de agresiones. Nico, y la última, teniendo en cuenta, bueno, que esta placa fue puesta el día domingo y luego del pedido, la trascendencia y demás de esta solicitud tuya, bueno, ¿es a futuro o crees que pueda haber algún cambio en esta placa puntual descubierta el día domingo en un aniversario más del hundimiento de Lara San Juan? Mira, si recapacitan, podría llegar a haber la posibilidad de un cambio. No creo, porque al salir en las redes o en los medios a agredir y a no decir algo al respecto, está justificando lo que hiciste, me parece, ¿no? Porque podrían salir y decir, no, la verdad es que fue un error, lo vamos a cambiar, y no se escucharon esas cosas. Se escucharon otras cosas. Así que yo no creo que lo puedan cambiar. Yo sí hablo futuro, yo no voy a pedir que hagan una placa nueva, no voy a entrar en el debate público y hacer un gasto por esto, pero sí me autoexcluyo de figurar en placas, porque la verdad, prefiero que estén en el nombre de los vecinos homenajeados, o en este caso de los héroes, del Ala San Juan, o los mismos bomberos, de los nombres nuestros. Nosotros tenemos, hacemos nuestra visibilización, hacemos política, salimos con nuestras acciones, pero yo soy convencido, sé, Bruno y audiencia, que voy a trascender en el tiempo en cuanto al trabajo, a las acciones, a los proyectos y a la metodología y a la forma de vida que tengo. No voy a trascender en el tiempo, ni quiero trascender en el tiempo, porque lo digo una placa mi nombre y de una placa. No, de esa paso, no cuenten conmigo. Perfecto, Nico, te mandamos un abrazo, te agradecemos como siempre los minutos para con la Nexo. Un abrazo grande para todos, ¿eh? Gracias a ustedes.